10:35 y en nuestro espacio de información policial vamos a tomar contacto con el comisario inspector Néstor Oriozabala, a cargo de la distrital Saladillo. Buen día, Néstor. Buenos días, Carlos, un gusto hablar con vos. Lo mismo digo, queríamos saber cuáles son las novedades policiales de las últimas horas. Bueno, como novedades, las últimas horas tuvimos ahí un hurto en un domicilio de una familia Bellesi de este medio. Ajá. Estamos trabajando con el personal del gabinete criminológico firmemente como para dar con el autor y ponerlo a disposición de la justicia. Y después seguimos trabajando con el personal de tránsito para controlar el tema de las motos. Como dije de primer día, con la firmeza de poder erradicar ese problema, creo que se va por buen camino, así que eso en novedades sería eso. Pero más que nada, ya que me da esta oportunidad, Carlos, quería saludar en nuestro día, el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en los 195 años de aniversario que cumplimos hoy, saludar a todo el personal policial de Saladillo, agradecerle por su entrega, por su dedicación y por la respuesta que nos están dando a nosotros en la exigencia que le estamos pidiendo de un mayor compromiso para, ¿no?, para darle un mejor servicio de seguridad a toda la población de Saladillo. Y también aprovechar esta oportunidad en tu radio que te escuchan en toda la zona, saludar a todo el personal policial de Alvear, de Roque Pérez, del 25 de mayo, que trabajan mancomunadamente con nosotros cuando ocurre algún hecho, como ocurrió el otro día, que inclusive la gente de Lobos nos apoyó y trabajando todos juntos podemos brindar un mejor servicio, ¿no? Seguro. La gente de Alvear me parece que extraña las reuniones. Bueno, sí, la verdad que era una forma de gratificar y de reconocer el trabajo que hacía todo el personal durante el año. Era, como siempre yo decía, una caricia en el alma como para cargar pilas y volver a seguir. Pero bueno, veremos si se podemos implementar acá en Saladillo para el personal de acá, que es muy bueno. Es una forma de reconocerle todo el trabajo, toda la dedicación, todas las horas que le sacamos a nuestra familia. Que también quiero mandarle un saludo grande a todas las familias del personal policial y en especial a la mía, porque nosotros, dedicándole mucho tiempo a esto, que es la única forma de hacer las cosas bien, le robamos mucho tiempo a nuestra familia. Así que allá a ellos y también a los policías retirados, un abrazo grande y decirle un feliz día. Y bueno, a la familia, como te decía, decirle muchas gracias por el apoyo que nos dan permanentemente. Ahí está, desde 1880, ¿no? Se conmemora el Día de la Policía, ya en aquella época. Bueno, feliz día, también me sumo al saludo a todos y a toda la cúpula policial que siempre está en toda la zona, también dispuesta a darnos información, que no muchos lo han entendido, que la información no es para nosotros, sino que es para la gente. Así que muchísimas gracias a todos y feliz día para vos también. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu palabra. Y bueno, sí, nosotros fundamentalmente, como le digo al personal, tenemos que entender todos que somos servidores públicos. Nuestra función es ser auxiliar de la justicia y ser servidores públicos. Estamos para ayudar permanentemente a la sociedad. Y bueno, es una tarea que requiere de una gran vocación, de un gran sacrificio, pero el que no lo entienda así se tiene que o pedir la baja o pedir el retiro, no queda otra. Así que vos me conocés. Como dije cuando vine acá, estuve en Alvear y en todos los lugares que he estado, desde el primer día al último que estoy en un lugar, lo cumplo con esa vocación, con esa dedicación, porque si no, lo contrario, me tendría que ir. Así que estamos trabajando a full para hacer las cosas bien. Es nuestro deber y nuestra obligación. Seguro. Y es un día que sé que te sensibiliza bastante, el 13 de diciembre. Así que un saludo enorme para vos y a toda tu gente, a Sergio Vivini ahí, a todo el personal también, en este 13 de diciembre, Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Así que saludos. Muchísimas gracias, Carlos, por tu palabra. Un abrazo grande. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando entonces con el jefe distrital de la Policía de Saladillo, el comisario inspector Néstor Oriozabala, precisamente hoy, 13 de diciembre, Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ya volvemos. Sí, meta.